sido, yo no hubiera ido para esa reunión. Vienen muchachas que tú no conoces, eso me dijo una amiga y quedé sorprendido cuando ella llegó. Ya me ignoraba todo lo nuestro, ella quedó confundida y hace mucho tiempo no sabía de mí. Después que todo acabó por completo, yo no supe de su vida ni ella de la mía cuando me despedí. Se morirá a fuego lento. Mi amigo ignoraba todo lo nuestro, ella quedó confundida y hace mucho tiempo no sabía de mí. Después que todo acabó por el completo, yo no supe de su vida ni ella de la mía cuando me despedí. Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ella llegó tan bella. Simulando bajé la cabeza, pa' evitar que ella otra vez me viera. Esa boca que una vez fue mía, tan lejana la vi ese momento. Es el que me hizo feliz un día, hoy me hace morir a fuego. Señores, qué chulada. Gracias. Esa canción de